El Defensor del Pueblo también está en internet. Visite nuestra página web en www.defensor.gov.ar. El oyente memorioso tiene que recordar que pocos programas atrás, más exactamente la última vez que tuvimos la oportunidad de dialogar con la doctora Mónica del Cerro, que es la jefa del área de salud y educación, entre otros temas, de la Defensoría del Pueblo, fue detenernos en particular a analizar cuáles podrían estar siendo los motivos por los cuales no se reglamenta una necesitada ley ya aprobada, porque si falta reglamentarla es que ha tenido todo el tratamiento y la aprobación legislativa correspondiente. Y era, o estaba referido al tema de las enfermedades poco frecuentes. Mónica, un gusto que estés aquí, pero hoy estás con compañía. Sí, tengo suerte, Omar, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Hemos mantenido una reunión con gente de las asociaciones que se encargan de representar a los pacientes que padecen algunas enfermedades poco frecuentes. Y entonces nos acompaña acá la licenciada Luciana Escati Peñalosa, quien es la presidente de la Fundación Más Vida de Crohn y colitis ulcerosa y secretaria de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes, FADEPOF. También está con nosotros la señora Inés Castellano, quien es presidente de la Asociación Civil Creciendo y revisora de cuentas de FADEPOF. Y por último, la señora que nos acompaña, ha venido desde Rosario, la señora Liliana Bacci, que es vocal suplente de FADEPOF y presidente de la Asociación Rosarina de Afectados por Cistitis Intersticial. Intersticial. Bueno, no me sale esa palabra, pero no importa. Hemos mantenido esta reunión a los efectos de contar con mayores elementos dentro de la investigación que en mayo del año pasado iniciamos con el defensor para establecer los motivos de la falta de reglamentación de la ley, como bien vos dijiste antes, y a raíz de esto, conocer qué otros problemas traía la falta de reglamentación. Y bueno, acá las tenemos a las señoras para que nos cuenten un poco. Luciana, sí. Como presidenta. Yo soy la presidenta de la Fundación Más Vida de Crohn y colitis ulcerosa, que es una de las enfermedades poco frecuentes que está representada en este marco de lo que es la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes. La verdad que vemos muy muy propicio lo que es esta investigación que se ha iniciado desde la Defensoría del Pueblo, porque hay muchas personas que realmente presentan esta necesidad de poder contar con una ley que sea vigente, que se cumpla. En Argentina se estima que hay 3.200.000 personas que padecen alguna de estas, entre 6.000 y 8.000 enfermedades, por lo tanto en su conjunto es una población considerable, que hoy está teniendo respuestas a medias, que esas respuestas requieren de un esfuerzo muy importante en todo lo que es el camino burocrático y administrativo que muchas veces traba lo que es el derecho de esta persona a realmente poder acceder a la salud. Por lo tanto, nosotros pedimos y vemos este apoyo que estamos obteniendo desde la Defensoría del Pueblo muy propicio, porque creemos que hay que permitir que la persona pueda acceder a ese derecho que por el cual velamos todos y que es tan necesario, ¿no? Acá estamos hablando de la salud de estas personas, una cuestión muy importante para poder continuar la vida en cualquiera de los demás aspectos. Para tener una idea, perdón que corto a lo mejor el circuito, pero para tener una idea más detallada, ¿qué efecto hace en términos de las prestaciones que tienen que dar o las obras sociales o las prepagas cuando estas enfermedades no tienen el estatuto o el nivel legal que se quiere alcanzar una vez que se reglamente? ¿Qué ocurre? En realidad es muy diverso y depende mucho de la situación puntual, ¿no? Para con el otro que se esté enfrentando la persona. Pero el impacto mayor es una falta de respuestas en todos los ámbitos que tiene que ver con la persona. Porque si la persona no puede acceder a esa prestación o a ese tratamiento de salud, evidentemente se cae todo el resto de las cuestiones de la vida cotidiana, de lo laboral, lo profesional, lo educativo. Entonces, por eso nosotros hacemos tanto hincapié en este tema de la salud. Claro. Seguimos ahora sí escuchando a las visitantes. Sí. ¿Qué le querés preguntar a la señora Castellano? En el caso particular de la señora Castellano, ¿qué idea tiene o qué recorrido llevan hechos ustedes para conseguir esta aceptación o esta aprobación, que en el fondo es conocer desde la óptica de ustedes cuál es la problemática y cómo se profundiza la dificultad si esto no tiene una representación, una aceptación legal, ¿no? Desde nuestra asociación está bastante contemplada la cobertura de los tratamientos de las patologías. Estamos en una situación, podríamos decir, privilegiada, que no es el caso de muchas otras de las asociaciones. Ajá. Pero bueno, desde FADEPOF estamos representando a todas las patologías en general y peleando por los derechos de todas. Si bien es cierto que la ciencia avanza, las leyes deberían adaptarse a los adelantos en la ciencia y hay veces que necesitamos que se incluyan patologías con derecho a ser cubiertas que en algún momento no lo estaban y que debería aggiornarse y que los pacientes puedan recibir el tratamiento porque la ley lo indica y no porque haya que llegar a judicializar como es en el caso muchas veces pasa. Hay alguien, un argentino, ¿no?, famosísimo en el mundo del deporte, más específicamente del fútbol, que debería servir o podría ser muy útil a la causa de ustedes, ¿no? A lo de los chicos con poca talla, porque estoy hablando uh-huh. de Lionel Messi, uh-huh. que pensamos, de pronto, si él adhiriera o se acercase a la idea, porque él tuvo también un recorrido muy largo, él, más que él, o no solamente él, su familia, ¿no? Hasta que lograron introducir y... Al punto que se sabe, la afición futbolística lo sabe, su paso a España es porque realmente en la Argentina no ayudan las instituciones deportivas en las que ellos querían estar o hubieran preferido estar con el tratamiento que necesitaba. En realidad el tratamiento estaba cubierto, habría que ver exactamente cuál era el diagnóstico de él. Ajá. Puede ser que los padres no tuvieran el conocimiento de que tenían el derecho, pero en realidad no era necesario, si era una de las patologías contempladas por la ley, no hubiera necesitado viajar. Claro, yo lo que recuerdo, sí, como testimonio del padre, era que el costo del tratamiento de Lionel uh-huh. Messi era la totalidad de su sueldo. Claro, es decir, lo trataban a Messi, la familia no tenía para comer. Lo más interesante, creo, de esta anécdota uh-huh. es el tema que también es muy importante en nuestro correr, en nuestra defensa de estos derechos, es el tema de la información. Uh-huh. Si en ese momento alguien hubiese tenido información claro. sobre ese potencial que tenía, hoy sabiéndolo todos, lo que era Lionel Messi, evidentemente no lo iban a dejar salir, no lo iban a dejar irse. Entonces, creo que ahí es válido decir cuán importante es saber realmente qué es lo que está sucediendo, qué es lo que se está enfrentando una persona sí. para no perderse un Lionel Messi. Tal cual. Esto gira, me parece, constantemente en torno a un término que hoy día está muy actualizado, tiene vigencia y que lo merece, que es el de la inclusión. Mm. Incluso animarse a incluir a una persona en un tratamiento determinado simplemente porque es el derecho que tiene a la salud y a las mejores condiciones de vida posibles. Y lo más enriquecedor como sociedad también. La inclusión fue el eje de la campaña que nosotros tuvimos sobre el Día Mundial de las Enfermedades Poco Frecuentes del pasado 28 de febrero. Uh-huh. Esto fue justamente, los invitamos a la sociedad a poner su palma de la mano en un mural por la inclusión de las personas con enfermedades poco frecuentes, porque nosotros creemos que en esa diversidad, en ese ser diferente, en esa cuestión particular que cada uno presente, es lo enriquecedor como sociedad que podemos llevar adelante. Hicimos un video con los adolescentes de algunas de las patologías representando a la voz de todos los adolescentes con enfermedades poco frecuentes y creo que el resultado fue brillante, o sea, los chicos pudieron manifestar de que ellos presentan sus particularidades, pero que en realidad tienen los mismos sueños, los mismos objetivos que cualquier otro chico y que el de al lado puede tener algo distinto. Recuerdo la frase de Juana que dijo, yo tomo medicación y el de al lado usa anteojos. Entonces es intentar no rescatar eso, lo esencial de esa situación y encontrarse, no que el otro por ser distinto, ay no, yo me voy para otro lado o no lo incluyo en lo que es la cotidianidad, los buenos momentos, el compartir situaciones, sino al contrario, de esa diferencia yo puedo también enriquecerme y fortalecerme y que crezcamos juntos como sociedad, creo que es la clave de todo esto. Claro, profundizar en la sociedad y en la cultura de esa sociedad que se puede de otra manera. Y con el tema de la inclusión, este año se va a hacer una campaña en las escuelas para concientizar a los chicos, que es el primer espacio donde a poder escuchar hablar de estos temas, van a poder llevar a la familia y van a poder cambiar actitudes y conductas. Tal cual. Y creo que tenés que presentar a alguien más. Y estábamos con Liliana, de la Asociación Rosarina, que nos acompaña, ha venido desde Rosario. ¿Cuál es tu impresión sobre estos temas? No, coincido totalmente, y justamente por eso estoy trabajando en la federación, ¿no? Porque realmente si es un problema acá en Capital, en las provincias es mucho más grande. Porque todo depende de una cabeza para que baje el resto del cuerpo, y esas son las provincias. Todos los trámites, todo hay que hacerlo acá. En las provincias no tenemos centros de referencias. En las provincias, las juntas médicas para los certificados de discapacidad son muy problemáticas. Hay dos o tres provincias que a lo mejor reconocen una discapacidad y el resto no, cuando en Capital se está reconociendo. Es un problema muy grande, y también el problema de la ley, la falta de adhesión por parte de las provincias. La provincia de Santa Fe no ha adherido, si bien tiene un proyecto de ley, no ha adherido. Entonces, uno se encuentra ante, no una incertidumbre, sino una desprotección total. Porque es una lucha constante, como dicen las chicas, o judicializar, o a lo mejor hay mucha gente que se cansa, que queda en el camino y que lamentablemente llega a una pérdida de una calidad psicofísica muy importante. Y a limitaciones y se deja estar. Y eso es lo que uno trata desde la organización, de decirle que no es así, que hay que preverlo, por sobre todas bueno, las cosas. Bueno, ese es uno de los temas que nosotros hacemos hincapié siempre cuando tratamos cuestiones de salud de cualquier naturaleza, la importancia de la prevención. Sí. Es decir, no la atención cuando ya se produjo el evento, sino darle importancia a la prevención. Y en la reglamentación de una ley dentro de una sociedad, porque te está dando un marco de referencia, es justamente una forma jurídica de protección y de prevención. Después la prevención en el área de la salud desde el punto de vista médico, obviamente habrá cosas que se pueden contener y otras que no, pero realmente dar un marco de seguridad jurídico a un paciente o a una persona que posiblemente padezca, como vos decías, con una población en riesgo total de 3.200.000 personas, estamos hablando de potenciales pacientes que no van a encontrar, si no hacemos esta lucha, algún marco de contención, o sea, van a tener que esperar, o sea, ustedes esperan tratando de que otros no esperen, que puedan acceder de manera sencilla y simple a lo que la ley, el derecho y las autoridades le tienen que reconocer. Ni más ni menos. Les quiero agradecer mucho a todas esto que han hecho con nosotros, que es venir a visitarnos, independientemente de lo que han gestionado en la Defensoría o el apoyo que han recibido por parte del Defensor del Pueblo, porque la tarea nuestra es, nos damos cuenta ya después de unos años, que es visibilizar cosas que parecería que están adelante de los ojos de la sociedad o de responsables de la sociedad y no son vistas. Parecería que si la comunicación no está atrás también sustentando y apoyando, tarda todo mucho más o incluso a veces no ocurre nunca, ¿no? Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias, Omar. Díaz Achával, reelegido como Defensor del Pueblo de Santiago del Estero. Por unanimidad, la Cámara de Diputados de la provincia de Santiago del Estero reeligió a Martín Díaz Achával para que desempeñe un nuevo mandato al frente de la Defensoría del Pueblo santiagueña. Achával, que con los votos de los 30 legisladores provinciales presentes se convirtió en el primer Defensor del Pueblo provincial en ser reelecto, reconoció que es quien lidera un equipo de trabajo que con esfuerzo supo hacer bien su tarea.